saludamos y te damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación, revisamos y profundizamos algunas de las informaciones más importantes de la semana. Esperando por avances en derechos de los trabajadores, nuevamente la reforma al mundo del trabajo se mueve al ritmo del vaivén electoral. El gobierno no enviará el proyecto al Congreso y Frei anunció que solo si gana las elecciones presidenciales realizará una reforma laboral integral. Constanza Ávila nos cuenta sobre esto. Se volvió a aplazar el ingreso de la reforma laboral al Parlamento, pues no habría suficiente tiempo para ser debatida, argumentó el gobierno. Los trabajadores se manifestaron disconformes con la medida, ya que se ha postergado varias veces su discusión, además de que la presidenta Michelle Bachelet garantizó durante la campaña presidencial pasada su tramitación durante su administración. Sin embargo, la crisis y las medidas de emergencia para enfrentarla provocaron que el último aplazamiento fuera en marzo pasado. Julio Araya, consejero general de la Central Unitaria de Trabajadores, destacó la importancia de que los parlamentarios que van a reelección hagan pública su postura frente a este tema. Asimismo, el sindicalista aclaró que si bien la reforma laboral no resolvía ciertos temas fundamentales de los trabajadores, todos los avances son bienvenidos. Siempre el tema laboral ha tenido una serie de temas que nunca han sido solucionados de fondo, o sea, se avanza poco a poco. Y todo lo que se avance para los trabajadores, bienvenido sea. En ese sentido, entendemos de que la reforma laboral es un avance, queremos que se envíe pronto el proyecto, cosa que se discuta, incluiría a los parlamentarios, ¿cierto?, que van prontamente. Algunos a ser reelegidos, que discuten el proyecto de fondo y que se manifiesten en respecto a los temas que hoy día son neurálgicos para la gente y que tienen que ver con su condición de trabajo. La negociación colectiva y el no reemplazo de los trabajadores en huelga son algunos de los problemas pendientes en el proyecto de reforma laboral. Además, la nueva normativa plantea la adaptabilidad horaria como materia susceptible de negociación, lo que podría llevar a jornadas extenuantes en vez de avanzar en una jornada digna con un sueldo justo. Para Manuel Ahumada, presidente de la Central General de Trabajadores, esta reforma no provocaría cambio alguno, ya que no toca puntos neurálgicos para mejorar la situación de los trabajadores, como la responsabilidad irrevocable de pagar el finiquito, las cotizaciones previsionales y el seguro de cesantía. Hay tres elementos que ninguno de los candidatos ha tocado y que ninguno tocaría porque lesiona la actitud de la patronal hoy día respecto de la relación empresa-trabajadores. El pago de sueldos cada 30 días no está asegurado. No hay una ley que diga que cada 30 días el trabajador le va a pagar su sueldo. Esa es una reforma concreta que nadie la ha propuesto. El pago de los finiquitos cuando el trabajador es despedido. Si el trabajador es despedido, significa que el empleador debería pagar el finiquito. Y aquí todo un proceso de largo juicio. Está en lo de la reforma laboral, de lo de la reforma jurídico-laboral, es parte de ese proceso. Pero el trabajador tiene que reclamar jurídicamente para que le paguen algo que le corresponde si lo despidieron por una causal. Y en tercer lugar, este beneficio que cuentan los patrones para declarar y no pagar las cotizaciones previsionales, que son mensuales, y el seguro de cesantía, que también es mensual. Aunque el proyecto no tiene un contenido tan controversial, ha causado un gran revuelo mediático, mientras el candidato Eduardo Frei promete que si es presidente, se concretará la reforma laboral. El secretario de Estado, José Antonio Viera Gallo, sin ninguna cuota de recelo, adelantó que quienes deseen cambios en la legislación laboral deben votar por Frei. Con este panorama, la reforma laboral queda nuevamente atada al resultado de las elecciones, como ocurrió en el 2000, cuando Eduardo Frei era presidente y Ricardo Lagos era candidato junto a Joaquín Lavín. La reforma laboral se ha vuelto así una vieja carta bajo la manga de la Concertación, mientras el candidato de oposición, Sebastián Piñera, promete la creación de 1 millón de empleos y flexibilidad laboral. Aunque las condiciones laborales han sido calificadas ineficientes por diversos organismos internacionales, el debate y aprobación de las reformas dependerá de los compromisos políticos empresariales y no de los avances en la consagración de derechos de los trabajadores. Las irregularidades en la CONADI y el conflicto mapuche llevaron al gobierno a presentar dos iniciativas en esta materia, aunque sin consultar a las comunidades, lo que viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscrita por el Estado chileno. Los detalles los entrega la reportera María José Gaona. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas ya entró en vigencia en nuestro país, lo que supone un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos originarios. El mismo día, el 15 de junio, el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República un reglamento transitorio para regular las consultas a los pueblos indígenas que el mismo convenio del organismo internacional establecía. Sin embargo, esta semana la presidenta Michelle Bachelet firmó dos proyectos de ley, sin consulta previa para crear un ministerio, una agencia y un consejo indígena a raíz de la escalada del conflicto mapuche y de los delitos en la CONADI en la irregular entrega de tierras. El relator especial de la ONU sobre asuntos indígenas, James Anaya, presentó este lunes su informe sobre derechos humanos en Chile, el que señala que las iniciativas que tome el gobierno van a ser difícilmente aceptadas si no participan los indígenas. Sobre las propuestas de gobierno, el ministro coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, justificó a CNN Chile la creación de estos tres organismos. El tema indígena ha cobrado una relevancia enorme en el país y cuando se ha puesto en vigencia el convenio 169 de la OIT sobre derechos a los pueblos indígenas, parece natural entonces que el Estado tenga una institucionalidad nueva, más ágil, más eficaz para enfrentar el tema. Matías Mesa López Andía, investigador del Observatorio Ciudadano, declaró a Lo Que No Se Oye que la creación, sin consulta previa por parte del gobierno, de tres organismos indígenas va a ser considerado una violación al convenio 169 de la OIT. Una pésima jugada al gobierno porque va a tensionar aún más sus relaciones con los pueblos indígenas en interna, en la política interna, y va a enlodar aún más su imagen internacional, porque no te quepa ninguna duda que esto va a ser considerado una violación flagrante del convenio 169 de la OIT. A esto se suma el reglamento enviado por La Moneda, ¿qué limitaría estas consultas? Lo que generará inquietud entre las comunidades indígenas, señaló al diario El Clarín Mauricio Yaitul, secretario general de la Asociación Mapuche Tripayantú. Dentro del proyecto de ley enviado por el gobierno, se contempla la creación de una agencia que sustituiría las funciones de la actual CONADI, donde sus funcionarios se manifestaron la semana pasada en contra de la gestión de gobierno en el desarrollo de las políticas indígenas. Esta misma institución ha sido cuestionada por irregularidades en la entrega de tierras a comunidades mapuches, lo que ha llevado a realizar sumarios y solicitar sanciones administrativas y judiciales. El informe del relator especial de la ONU, James Anaya, también recalca que el Estado de Chile tiene la obligación de devolver las tierras ancestrales y no solo entregar terrenos como en una reforma agraria. La paradoja del trato del pueblo mapuche se hace evidente cuando el mismo día que entró en vigencia el convenio 169 de la OIT para temas indígenas, el Ejecutivo envió un reglamento que limitaría las consultas a los pueblos. En tanto, días después, despacha un proyecto de ley para crear organismos indígenas sin consulta previa. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas es un tratado internacional que establece derechos fundamentales. De no cumplirse, el Estado de Chile estaría sobrepasando la normativa constitucional. A propósito de la cuarta marcha gay, avances legislativos y falta de pronunciamiento o voluntad política en algunas materias marcan el panorama de la población homosexual en Chile. La información la entrega Damaris Torres. Derechos ciudadanos los que exigen las minorías sexuales gay, lésbica y transgénero en el marco de la cuarta marcha de la diversidad sexual que se realizó en distintas ciudades de Chile. Pero, ¿qué significa hablar de derechos para las minorías sexuales? Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MÓVIL, explica que hay una serie de demandas donde se exigen igualdad jurídica y políticas públicas inclusivas con todas las orientaciones sexuales. Hay una serie de demandas, algunas tienen que ver con acciones que pasan por el Congreso Nacional, como la ley que establece medidas contra la discriminación, la ley de unión civil, o la ley de identidad de género, entre otras, o la que presentamos, el proyecto de ley que presentamos una semana atrás para igualar la edad de consentimiento sexual. Entonces, ese es un ámbito de las demandas que tienen que ver fundamentalmente con el Congreso Nacional y que requieren un tratamiento legislativo. Hay otras demandas que tienen que ver con impulsar políticas públicas que tiendan a la igualdad de derechos de la comunidad gay, lésbica y transgénero. La respuesta a estas demandas no solo mejorará la vida pública y privada de las minorías sexuales, sino también creará y promoverá un cambio cultural en la sociedad entera en base a la no discriminación. De todas formas, todavía existen políticas públicas homofóbicas en la Constitución chilena, como por ejemplo el artículo de ley 373 que sanciona todas las manifestaciones públicas homosexuales, catalogándolas como infracción a la moral y a las buenas costumbres. Según el último informe sobre derechos humanos de las minorías sexuales chilenas, realizado el 2008, han aumentado en un 14% los episodios de discriminación hacia la orientación sexual y la identidad de género con respecto al año anterior, pasando de 57 casos el 2007 a 65 el 2008. Como una forma de erradicar este tipo de conductas, el Movimiento de Integración Homosexual lanzó un proyecto de ley para derogar el artículo 365 del Código Penal, que regula la edad de consentimiento sexual entre las minorías sexuales y heterosexuales. En estos casos, la Carta Constitucional prohíbe tener relaciones sexuales a dos personas del mismo sexo sin ser mayores de edad, muy por debajo a lo que establece la ley para los jóvenes heterosexuales, para quienes la barrera de consentimiento sexual son tan solo los 14 años. Al respecto, el diputado DC, Gabriel Silver, argumentó que este proyecto busca establecer igualdad entre todos los chilenos. Vamos a apoyar con mucha fuerza, desde el punto de vista parlamentario, el que se derogue este artículo por ser una discriminación de carácter arbitraria que pone a personas de primera y a otras en un nivel jurídico distinto. Somos todos chilenos, no podemos hacer ese tipo de diferencias. La igualdad en la edad de consentimiento sexual y la actual aprobación de la ley que permite optar al subsidio habitacional a las parejas homosexuales abren la posibilidad de construir un país más equitativo y menos homofóbico. De todas maneras, queda mucho por hacer, ya que hay una falta de voluntad política en el Senado y en los candidatos presidenciales para integrar en sus agendas iniciativas que promuevan la igualdad e integración de los homosexuales ante la ley, dijo a Lo Que No Se Oye Rolando Jiménez, presidente del Movil. Donde hay una todavía falta de voluntad política, particularmente en el Congreso, en el Ejecutivo, en los partidos políticos, para resolver de una buena vez por todas. Yo espero que en el proceso de conversaciones y de reuniones que hemos estado teniendo con los candidatos presidenciales, en primer lugar, estos recojan en su agenda y en su programa de gobierno las distintas iniciativas que la comunidad homosexual necesita para igualdad jurídica ante la ley. Los proyectos más importantes según el Movimiento de Integración Homosexual son la posibilidad de contar con una ley de matrimonio civil entre homosexuales y la mejora en la calidad en la atención en salud para la población transgénero. Estas demandas apuntan a fortalecer los derechos y libertades ciudadanas en un país que todavía se declara abiertamente homofóbico. La desaparición forzada aún no es ley en Chile, pues por falta de quórum y negativa de la derecha, se rechazó la iniciativa internacional contra las violaciones de los derechos humanos. Escuchamos a la reportera Nicole Valeria. La Cámara de Diputados rechazó acuerdo de Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada. A pesar de que nuestro país aún tiene muchas deudas en materia de violaciones a los derechos humanos, esto parece no importar en el Parlamento. Al menos eso se vio reflejado el martes pasado, cuando por falta de quórum se rechazó su aprobación. De los 69 votos necesarios, solo se obtuvieron 57 a favor, 7 en contra y una abstención. El diputado socialista Enrique Accorsi calificó de vergonzosa la situación y criticó el rechazo al proyecto contra la desaparición forzada de personas. Yo encuentro que esta es una de las grandes vergüenzas que hemos tenido que pasar en nuestro Parlamento y demuestra que el sector de la derecha y la alianza no quieren no aprender de la historia y no quieren tampoco ratificar instrumentos para que estas atrocidades que se cometieron en nuestro país no vuelvan a cometerse. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que estar muy clara de la manera que vota la gente de la Alianza. Desaparición forzada se define como el acto en que se priva a una persona de libertad y esa privación haya sido ejecutada por agentes del Estado o autorizados por este. Por lo tanto, los países que suscriben este acuerdo se comprometen a no practicar, permitir ni tolerar dicha violación a los derechos humanos ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales, situación que no representa la decisión tomada por Chile. La polémica se encendió debido a que diputados oficialistas afirman que esto se trata de una venganza por lo ocurrido en el debate presidencial, donde el candidato concertacionista Eduardo Frei acusó a Sebastián Piñera de usar información privilegiada según un informe de Chile Transparente. Según el diputado Accorsi, en la Cámara Baja había incluso parlamentarios aliancistas que, estando presentes, no votaron lo que constituye una falta al reglamento. El tema ni siquiera es que no haya estado presente en la sala, estaban en la sala y no votaron, y eso además contraviene completamente el reglamento de la sala de la Cámara, porque si tú estás en la sala, adentro de la sala, tienes la obligación de votar. Y ahí, lamentablemente, el presidente de la corporación no aplicó el reglamento. Por su parte, la directora del Programa de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile, Silvana Lausán, calificó la situación de lamentable, pues deja ver la falta de consenso que existe en nuestro país. Que es ciertamente muy lamentable. Me parece que refleja la falta de consenso que existe en Chile respecto de una cierta forma de entender el pasado, pero sobre todo una falta de acuerdo fundamental respecto de lo que no puede volver a ocurrir en el futuro. Lausán agregó además que el hecho de que la derecha se haya resistido a aprobar este proyecto indica la falta de consenso en torno a temas fundamentales para la estabilidad nacional. Ya tenemos norma digital, el estándar japonés se impuso al norteamericano y europeo. Ahora la discusión se traslada a los contenidos y cómo los canales comunitarios o locales podrán acceder al espectro, informa Pablo Cádiz. El camino hacia la televisión digital en Chile ha comenzado. Tras la reciente aprobación de la norma japonesa, se ha abierto la discusión de la nueva ley de televisión digital y sobre el rol que tendrá la televisión abierta de aquí en adelante. La norma nipona, que también fue adoptada por Brasil, Perú y Argentina, nos permitirá tener más canales, mejor acceso en equipos móviles y una mayor calidad de imagen. Pero, ¿eso significa mejor televisión? María Paz Valdivieso, encargada de Relaciones Institucionales del Consejo Nacional de Televisión, sostiene que la nueva norma sí podría significar mejores contenidos, aunque eso depende de cómo se discuta la nueva ley en el Senado. Más allá de una nueva norma, la televisión digital como concepto, más allá de la norma técnica, sí puede significar mejor televisión, pero nosotros creemos que eso es lo que hay que discutir en el proyecto de ley que está en el Congreso. ¿Cómo poder hacer que el Consejo o las autoridades, cuales fueran que sean, digamos la Subtel o cualquiera otra, pueda ayudar a regular de mejor manera que eso ya realmente se lleve a cabo? Por su parte, Hugo Martínez, del programa Educar Chile, espera que la mayor segmentación de canales permita el desarrollo de una televisión educativa. Nuestra expectativa, en el fondo, es que la mayor cantidad de canales van a poder segmentar mejor y efectivamente vayamos a tener una televisión educativa. Y por televisión educativa entiendo una televisión que provee de documentales, pero también de temas de investigación, de temas de debate, que habla de nuestra diversidad, que genera opinión sobre nuestra identidad local y también global. Y esperamos de verdad que en los próximos años haya un escenario donde proyectos que hoy día son más bien marginales y de mucho esfuerzo empiecen a ser un estándar en la televisión. El proyecto que presentó el gobierno al Congreso asigna un 40% del espectro para señales regionales, comunales, comunitarias y otras entidades autorizadas por el Consejo Nacional de Televisión. Como se necesitará financiamiento para esos canales, la ley contempla subsidios para que estos compren sus propios transmisores locales o bien para que riendan a los dueños de su red troncal nacional. La propuesta, sin embargo, es considerada insuficiente por las estaciones comunitarias, como lo expresó Luis Lillo del Canal 3 de la Victoria, para quien el espectro debería dividirse en tres tercios. El proyecto de ley que envió la presidenta Bachelet, donde mete en un mismo saco a las televisiones regionales, locales, comunitarias, educativas, culturales e infantiles, está mal expresado, está mal desarrollado, porque nuestra propuesta es que el espectro radioeléctrico esté dividido en tres partes. Un 33% para la televisión pública, un 33% para la televisión privada, donde están medidos los canales regionales, locales y todo lo que sea infantiles, culturales, que sean privados. Y el otro 33% que sea para el desarrollo de las televisiones comunitarias. Entonces, tendríamos tres partes repartidas de forma equitativa. Una para los canales comerciales, otra para los regionales y locales comerciales, y una tercera de uso exclusivo para señales comunitarias o ciudadanas sin fines de lucro. La propuesta de Lillo no tiene nada de extraña si se considera que ya fue adoptada por Uruguay. En Argentina, en tanto, la presidenta Cristina Fernández presentó el proyecto de ley de comunicación audiovisual que cambiaría el panorama de concentración en los medios del país trasandino. Superado el dilema de la norma técnica en Chile, queda por determinar cómo las nuevas leyes permiten el acceso de la sociedad civil a los medios y de qué forma el derecho a la comunicación se transforma de una vez por todas en una realidad. Concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Síguenos escuchando la próxima semana por este mismo punto del dial.